es un monito juguetón y querenciero. Al mono Junior lo tengo a upa y se me sube a la cabeza cuando quiero. Este monito me vuelve loco, me gustaría compartir siempre con él. Mis alegrías y mis tristezas, el mono Junior es mi amiguito. Me voy al zoo a jugar otro ratito, el mono Junior me está esperando allá. El mono Junior siempre me espera, cuando me ve viene corriendo y se me acerca. Algo me pide con la mirada y yo me aflojo y le regalo lo que tenga. Este monito me vuelve loco, me gustaría compartir siempre con él. Mis alegrías y mis tristezas, el mono Junior es mi amiguito. Me voy al zoo a jugar otro ratito, el mono Junior me está esperando ya. Amiguito, me voy al zoo a jugar otro ratito, el mono Junior.